Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Bueno, mi nombre es Leo Versace. El tema que van a escuchar se llama Botellero. Lo hice cuando tenía 19 años, ahora ya tengo 33. Bueno, en esa época yo vivía con mi vieja todavía. Y un día escuché que pasaba un carro de un botellero por la esquina y salí a perseguirlo con la bicicleta y un grabadorcito de mano. Así que las tomas que hice están ahora incluidas en el tema. Bueno, este tema y otros similares los pueden escuchar en YouTube o en purevolume.com bajo el nombre de Leo Versace. Muchas gracias, Radio Nacional Rock. En 93.7. Hasta luego. Botellero, botellero, botellero, botellero, botellero, junta todo lo que gente rica deja en la calle, cargan su carrito de caja, vidrio, alambre, fierro, diario, y en sus ojos solo hay, hay desilusión. Botellero, botellero, botellero, botellero, botellero. Que tira del carro y va por las calles todo el día así, cansado de andar. Botellero se va acercando y a lo lejos ya se escucha su parlante anunciando que